¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Osvaldo. Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Te hemos puesto la difícil tarea de arrancar el programa. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sabes que hoy es el último programa de la sexta temporada? Sí. ¿Sabes que hay programas, por cierto? Es que los estuve contando ayer, desde que empezamos en el 16. Sí. ¿Sabes qué número de programa es? No. El 171, ya te lo digo yo. El 171. Cuéntanos un poquito, porque es que el estudio le tenemos hasta arriba de gente. ¿Con qué compañeras has venido que vamos a hacer hoy este último programa de esta temporada? Con Inma, con María José, con Monse. Que ahora poquito a poco irán los oyentes escuchando sus voces. Y yo, Osvaldo. Y tú, Osvaldo. Y luego más gente que entrará a participar a contarnos cosas súper interesantes. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día? Pues dímelo tú. ¿Sabes qué día es hoy? Uno de julio. Uh-huh. Y sabes, ya esto es la pregunta estrella. ¿Dónde pueden las personas que están escuchando acceder a todos los programas que hemos hecho en estos 6 años? El blog. La página web. www.com/radioalmenara. Fíjate, ya marcando eso, ya seguro que le salen un montón de cositas. ¿A qué sí, Osvaldo? ¿Te apetece que empecemos? Sí. Pues venga, vamos allá, a ver qué se escucha. Jueves 7 al domingo 10 de julio, la Fundación Juan Mar de Madrid acogerá Magia a Ojos Vistas, un festival en torno a la magia para públicos de todas las edades, con múltiples actividades en las que participarán muchos de los destacados ilusionistas y especialistas de la magia en España. Para hablarnos de este festival, estamos en el estudio con Ramón Mairata, experto en historia de magia e ilusionismo y comisariado del festival. Luis Uribe, director de la Biblioteca de Ilusionismo, y a Celia Martínez, responsable de la sección de magia de la biblioteca, y Camila Fernández, responsable de prensa de la Fundación Juan Mar. Muy buenas y bienvenidas a Échale Papas. ¿Qué es la magia e ilusionismo, el mentalismo y otras artes relacionadas? Pobrecillo. Oh, hola, Monse. Mira, yo te voy a contestar. Mi nombre es Ramón Mairata y te voy a contestar lo que yo pienso que es la magia. Seguro que vosotros habéis visto muchas veces a los magos hacer cosas imposibles. O O sea, normalmente, ¿qué se ve en un espectáculo de magia? Pues, por ejemplo, que alguien se levanta del suelo y parece que flota en el aire, o que de pronto alguien parece que adivina el pensamiento de otra persona, o que en un determinado momento alguien vuela por los aires, o que de pronto alguien tiene las manos vacías y de pronto aparece una pelota de colores, o alguien tiene una baraja en su mano y la baraja es de color azul y de pronto se transforma en rojo. Todas esas cosas las vemos realmente, pero sabemos, porque somos seres racionales y estamos acostumbrados a ver cómo funciona el mundo, que no son posibles. Es decir, la magia es el arte de hacer cosas imposibles, de mostrar cosas imposibles, de sorprendernos con cosas que no pueden ser, que no pueden ocurrir, pero sin embargo las vemos y ante nuestros ojos ocurren. Yo siempre he visto el conejo de la chistera. Pues exactamente pasa con eso. Tú sabes que cuando alguien saca un conejo de una chistera que previamente ha mostrado vacía, ¿tú qué piensas? Pero esto no es posible. No. ¿De dónde ha salido el conejo? Bueno, pues por eso es el arte de lo imposible. ¿Qué es el ciclo de la magia a ojos vistas? Hola, Monse. Yo soy Luis. Voy a intentar responderte a esta pregunta. Este es un ciclo de magia que hemos organizado en la Fundación junto con Veranos de la Villa, que como bien decías al principio, pues desde el 7 al 10 de julio va a haber distintas actividades en las que con el fondo de la colección de magia que tenemos, de ilusionismo que tenemos en la biblioteca de la Fundación Juan Marc, va a haber todo tipo de actividades. Que yo creo que nos vais a preguntar por ellas un poquito más adelante, así que no desvelo nada todavía. ¿Por qué se llama así el ciclo? Hola, buenos días, soy Celia. Mira, Osvaldo, se llama así el ciclo porque hemos hecho un juego de palabras con el libro más antiguo que tiene la Biblioteca de Magia en la Fundación, que se llama Engaños a ojos vistas. Es un libro de Pablo Minguet, que es de 1733, y es el libro de ilusionismo más antiguo publicado en España. Entonces, al organizar el ciclo, pensamos en un título que fuera llamativo para el público y, bueno, sustituimos la palabra engaños, que nos parecía un poquito menos adecuada para titular el ciclo, por la de magia, y lo hemos denominado así, magia a ojos vistas. ¿Cómo surgió la de montar el ciclo? Pues mira, sabes que la Fundación Mars tiene desde hace muchísimos años una fantástica biblioteca de ilusionismo. Pero durante todos esos años, pues no se habían organizado actividades relacionadas con el ilusionismo, a pesar de que, digamos que ahí está guardado gran parte del saber y el conocimiento sobre el ilusionismo, que los mejores magos españoles, muchos de ellos, han ido a esa biblioteca a formarse y ahí es donde han aprendido, en principio, a hacer muchos de sus juegos, pues sin embargo, no se hacían actividades relacionadas con el ilusionismo. Y de pronto, pues la Fundación concibió la idea de hacer estas actividades como complemento o como extensión de toda esa labor realizada durante tantos años por la biblioteca que ha mejorado la magia en nuestro país. Es la primera vez que montáis el ciclo. Osvaldo, pues sí, es la primera vez que montamos un ciclo de ilusionismo, como estaba diciendo Ramón, y esperamos que no sea la última. Ramón, tú eres el comisario del ciclo. ¿Cuál ha sido tu papel? Pues mira, a la hora de empezar a pensar qué es lo que íbamos a hacer, pues yo, como si fuera una máquina, me dedicaba a sugerir cosas. Unas se decidió hacerlas y otras pues no. Y al final pues ha quedado, yo creo, una cantidad de actividades absolutamente maravillosas. Entonces, digamos que mi papel ha sido sobre todo imaginar. ¿De qué podemos disfrutar en el ciclo magia a ojo vista? Buenos días, yo soy Camila Fernández y pues te puedo contestar un poco que va a haber un poco de todo. Va a haber algunos encuentros con magos, se va a organizar una pequeña exposición donde vamos a ver algunos de esos libros que mencionaba uno de ellos Celia antes, el de Engaño a ojos vistas, pero habrá otros muy sorprendentes, algunos antiguos. Otros muy nuevos, porque la biblioteca sigue comprando libros a día de hoy de ilusionismo y es una referencia para muchos magos que vienen a investigar a la biblioteca. Y luego pues habrá también cine, habrá cine al aire libre. O sea que va a haber como muchas actividades y además es divertido porque no va a ser en los sitios donde solemos hacer los actos normalmente, que solemos hacerlos en un auditorio, todos muy sentaditos y todos como muy... muy formales, y esta vez va a ser más divertido. Vamos a estar en el patio, va a haber sillas, va a haber varios espacios que se van a utilizar y va a ser un ambiente más relajado, yo creo. Contamos sobre la exposición de magia ritual de arte escénico, la biblioteca de ilusionismo de la Fundación Juan Mac. Bueno, pues hemos pensado hacer una exposición que forma parte de este ciclo, reuniendo pues los libros que, de acuerdo por supuesto con Ramón, hemos considerado que son más destacados en la historia de la magia a lo largo de los siglos y en la actualidad. Van a ser como 6 vitrinas, unos 30 libros, se van a situar en la sala de exposiciones de la Fundación, nada más entrar, y creemos que hemos hecho una selección pues, que va a dar una idea bastante amplia y bastante completa de lo que es la magia y el ilusionismo. Yo creo que os gustará. ¿Qué película se proyectará? Se van a proyectar 2 películas. Una es Vampire de Carol Dreyer y la otra es Fausto de Murnau. Hablamos sobre el encuentro La Biblioteca Invita. Pues este es un encuentro que organizamos en los espacios de la biblioteca, en la segunda planta de la Fundación, y va a reunir a gente del teatro y gente del ilusionismo muy relacionados con escenografías. Y bueno, durante hora y media les tendremos allí compartiendo y discutiendo y bueno, hablando de cómo esos dos mundos de escenografía pueden encontrar puntos de encuentro. ¿Qué será el vídeo ensayo 070722, como la lotería, el 21? Pues mira, es una sorpresa, porque yo ni yo mismo todavía, aunque he participado en la grabación, ni yo mismo lo conozco. Con lo cual, pues para nosotros es también una sorpresa. Pero bueno, pues la idea es que va a ser un vídeo en el que se da una visión sorprendente de la biblioteca, porque desde el primer momento... la biblioteca, como corresponde con una biblioteca de magia, no solo aparece, sino que también desaparece. Y a partir de ahí, pues no sé lo que pasa después. Vaya sorpresa más buena. ¿Espectáculos y artistas mágicos habrá en el ciclo? Pues sí, mira, ahí va a ser una suerte, porque van a venir muchos de los mejores magos que existen en la actualidad. Por ejemplo, fijaos que hay una gala en donde intervienen 3 magos, y estos 3 magos, uno de ellos es el último campeón del mundo de magia en un gran congreso mundial que se celebró en Corea hace 4 años, en la que asistieron ni más ni menos que 5.000 magos de todo el mundo, y este hombre hizo allí el mismo número que va a hacer en la Fundación March. Un número absolutamente maravilloso, solo os digo que de pronto caen del, no digo del cielo, del techo, de pronto cae agua, y ese agua se va convirtiendo en las manos del mago en bolas de cristal. Es algo de una belleza absolutamente impresionante. Luego, otro de los magos que actúan en esa gran gala es un mago que hace magia fundamentalmente con cartas, acompañado de un pianista. Entonces todo tiene un ritmo delicioso y maravilloso. Van apareciendo las cartas, se van transformando, van ocurriendo cosas impresionantes ante la vista de todo el mundo. Y entre medias hay una de las especialidades mágicas más sorprendentes, que es la ventriloquía. ¿Sabéis lo que es la ventriloquía? Cuando alguien es capaz de proyectar otras voces y hacer otras voces. Bueno, pues yo creo que el que es el mejor ventríloco actual en España y además uno de los hombres más graciosos y divertidos que existen, pues va a hacer también allí su número. Este, con deciros que muchas veces no hace hablar no solamente a los muñecos y a los personajes que tiene a su alrededor, sino que hace hablar cualquier cosa. Un papelillo que hay en el suelo de pronto empieza a hablar y mantiene una conversación con él. Ahora, por ejemplo, pues seguramente estaría hablando, pues qué os voy a decir, con la mesa o con una bombilla y la haría hablar y os dejaría verdaderamente impresionados porque todos los objetos a su alrededor cobran vida. Bueno, esa será la gran gala. Pero hay otro espectáculo de magia que a mí me gusta muy especialmente. Y antes ha dicho Camila que los espectáculos van a tener lugar en el jardín de la fundación, o sea, no siempre en un teatro o en un auditorio. Y efectivamente este va a ocurrir allí y es un espectáculo de magia con la luz, de proyecciones. Un mago llamado Sergi Buca trae una linterna mágica. La linterna mágica es un aparato que antes de que hubiera cine produjo las primeras imágenes proyectadas del mundo. Fijaos que antes de que existiera la linterna mágica, la gente solamente podía tener en su imaginario las imágenes que viera a su alrededor. La linterna mágica les trajo el mundo exterior. Por primera vez vieron otros países, vieron otras ciudades, vieron otros mundos, otros animales y otras faunas distintas. Bueno, pues va a ser un espectáculo en donde vamos a asistir a ese milagro, al milagro de que el mundo exterior de pronto y por primera vez llegó a nuestros ojos en un determinado momento a través de esa linterna que por algo llamaron mágica. Y por último, va a haber también unos maravillosos espectáculos de lo que es quizá la magia todavía más sorprendente del mundo. Estamos acostumbrados a pensar que la magia de gran espectáculo es la más sorprendente. Pero sin embargo hay un tipo de magia maravillosa que es la que te hacen justo delante de tus ojos, a 2 centímetros de tus ojos, lo que se llama magia de cerca. Y ahí va a haber unos espectáculos de magia de cerca fantásticos en los que todo el mundo va a poder de pronto tener esa experiencia, la de que ver la magia sin ningún tipo de distancia, verla justo pues que está sucediendo, como en estos momentos está sucediendo algo también mágico en este lugar que es una radio. ¿Todas las actividades son gratuitas? Muchas gracias por preguntar. Bueno, si a veces nos toca pagar, toda la vida de Dios. Pues precisamente lo son. Son gratuitas. Además, bueno, justamente hoy de 9 a 12 se estaban sorteando las entradas. Hay una parte que se sortea online, pero la suerte es que también la gente puede acceder a unas entradas que se reparten justo antes de los espectáculos. Entonces también puedes ir antes, hacer la cola y conseguir algunas de las entradas. Lo único que, como os contaba antes, como el espacio es un poquito más reducido porque es en el patio, no va a haber tantas entradas como normalmente. Además, a los magos no les gusta nada que se retransmita las cosas en directo, porque podrías parar el vídeo y fijarte cómo han hecho los trucos. Entonces lo que hacen es que prefieren que no se retransmita en directo. Así que tienes que estar allí para poder entender o ver o disfrutar de la magia. Menos gente, pero bueno, los que vamos a tener la suerte de ver unos trucos que, como decía Ramón, engañan, pero sorprenden también. ¿Dónde pueden ir todos los oyentes de todo el mundo mundial obtener más información sobre el circo de magia Ojos Vista? Pues en la página web de la Fundación, en www.march.es, ahí están todas las actividades descritas, con sus horarios, sus participantes y todo. Así que ahí se puede encontrar toda la información. Vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos aquí hablando sobre magia e ilusionismo en Échale Papas. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Este ciclo de magia sería impresentable. Impresentable en la presencia de la biblioteca, ya que es mágica, de magia y el ilusionismo y sus miles de volúmenes que contiene dentro de la Fundación Juan Mar. Luis, ¿desde cuándo se lleva la biblioteca funcionando? Muchas gracias, Inma. Tienes toda la razón. Este ciclo sería impensable si no tuviésemos la biblioteca de ilusionismo que tenemos en la Fundación Juan Marc. Pues mira, este fondo de ilusionismo es solo una parte de la biblioteca. La biblioteca tiene otros fondos. Tiene fondos de arte, de teatro, de música y algunas colecciones especiales. Y archivos de artistas, de compositores, dramaturgos y demás. Pero bueno, si nos centramos en el fondo de ilusionismo, realmente llegó a la Fundación por una donación de José Puchol de Montís en 1988. Y este hombre, a lo mejor ahora os podemos hablar un poquito más de él, pero cuando donó este fondo a la fundación, su idea era que se pudiera seguir utilizando, que los magos pudiesen seguir consultándolo. Entonces puso dos condiciones. Una de ellas era que se siguiese alimentando, que se siguiesen comprando libros y revistas y que después tuviésemos un espacio donde los magos pudiesen venir a trabajar, a practicar sus trucos y demás. Y bueno, eso hemos estado haciendo desde 1988. Sí que han pasado muchos años. ¿Qué material podemos encontrar en ella? Pues mira, Inma, en la biblioteca de ilusionismo puedes encontrar, como decía Luis, libros y revistas especializados. Tenemos revistas también con suscripción, principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido, también la que acaba de publicar Ramón Mairata, Maese Coral, que la dirige, que ya va por el, está ya camino del tercer número, y otras revistas también históricas, las revistas que ya no se publican. Y en cuanto a los libros, tenemos ya más de 2.000 y bueno, todos los años compramos, una vez al año compramos en libros en Estados Unidos, que nos aconseja un mago que se llama Rafael Benatar, que cuáles son los libros más interesantes para comprar. Y también compramos los libros que se publican en España. Es decir, que procuramos estar al día de todos los libros más interesantes. ¿En qué sesiones se divide la biblioteca? Bueno, la biblioteca de ilusionismo principalmente tiene como sección más importante la cartomagia, los libros de magia con cartas, pero también abarca muchas otras materias, muchas otras temáticas, por ejemplo, historia de la magia, biografías de magos, otras especialidades de la magia, como mentalismo, como especialidades afines, como sombras chinescas, ventriloquía, etcétera, y también magia con otros elementos, es decir, magia con billetes, magia con monedas, magia con animales, magia con aros, magia con etcétera, con todo lo que os podáis imaginar, porque la magia tiene muchísimas posibilidades. ¿Cuáles las piezas estrella de la biblioteca? El mundo del ilusionismo tiene una cosa muy maravillosa, y es que lo practican gente por profesión, profesionales excepcionales, todos conocemos magos como el gran maestro Juan Tamariz, etcétera, pero hay muchísimas personas que son aficionados, y esos aficionados muchas veces tienen un nivel extraordinario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier persona que en un determinado momento sienta la llamada de hacer magia, pues puede hacerlo. Y justamente en la biblioteca, sabéis que normalmente los juegos de magia están preservados por el secreto. Normalmente no se dice cómo se hacen. Y en la biblioteca sí se puede aprender a hacerlos. En la biblioteca sí se desvelan esos secretos. Entonces yo creo que la magia de la biblioteca es precisamente esa. El que alguien que tiene vocación de dedicarse a la magia, de dedicarse a sorprender a otras personas, de dedicarse a hacerles la vida más misteriosa y maravillosa, pues puede encontrar los instrumentos para poder hacerlo. Y ese alguien puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera de vosotros. ¿Cómo funciona la biblioteca? Pues esta es una biblioteca pública, entonces, bueno, pública en el sentido de cualquiera puede venir a utilizarla. Entonces, lo único que tenéis que hacer es, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, y podéis pasaros por allí. Enseguida, cuando lleguéis, os recibirá, normalmente está mi compañera Gema en recepción, que os tomará los datos, vuestro nombre, vuestro correo electrónico, vuestro teléfono, y a partir de ahí ya podéis acceder a los fondos que tenemos en abierto y que, como os comentaba antes, pues cubren todas esas disciplinas de arte, música, teatro, ilusionismo. O sea que a partir de ahí ya podéis empezar a disfrutar de las colecciones que tenemos. ¿Es la biblioteca sobre magia más importante en nuestro país? Pues creemos modestamente que sí, porque en España hay otros fondos de magia en otras ciudades, pero creemos que es el fondo más completo, sobre todo porque incluye libros muy antiguos publicados fuera de España, que José Puchol fue reuniendo a través de pues amigos, colegas, que magos que compraban los libros fuera de España, y que son ahora mismo pues impensables, no se pueden encontrar fuera de la biblioteca. Es muy difícil de poderlos consultar fuera de nuestra biblioteca. ¿Y del mundo cuál es? Bueno, pues del mundo, fijaos, hay varias. Una de ellas es la de, seguro que os suena el nombre, Harry Houdini. Houdini, un famosísimo mago escapista, un hombre que se libraba de las cadenas y de, y de las prisiones y que saltaba, pues ese hombre a lo largo de toda su vida logró reunir una de las bibliotecas más grandes de magia, más de 20.000 libros, y al final de su vida lo donó a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces ese es uno de los grandes fondos de magia que existe en el mundo. Y hay otro que está en Nueva York, que es una biblioteca privada dedicada a la investigación sobre estos temas, a las artes de la magia, y que en estos momentos pues ha intentado reunir, digamos, los libros fundamentales de ilusionismo. Estas son las dos bibliotecas más importantes del mundo, pero hay en determinadas universidades, en Australia, en Texas, en Francia también hay bibliotecas importantes, pues hay realmente unas cuantas, ¿no? Pero tampoco hay muchas. ¿Cómo ha evolucionado la literatura sobre magia e ilusionismo? Pues de una forma muy curiosa. O sea, fijaos que en la exposición que vais a ver en la Fundación March se ven los dos primeros libros, los dos primeros libros que se escriben de magia. Antes de que existiera la imprenta, no existían formas de conocer esos secretos de la magia de los que se ha hablado antes. Es decir, cuando de pronto se inventa la imprenta, pues por primera vez, digamos, se empiezan a comunicar esos secretos a través de unos libros. ¿Quién lo hace? Pues por una parte un mago y por otra un abogado. Y lo hace un abogado porque se encuentra con que constantemente juzgan a una serie de magos acusándoles de que lo que hacen es obra de poderes ocultos, es obra del demonio, es obra. Y entonces él decide escribir un libro donde muestre cómo se hacen esos juegos de magia para demostrar que no existe ninguna intervención del demonio, sino solamente la inteligencia y la habilidad del que lo hace. Entonces, estos son los primeros libros que se escriben de magia. Pero a partir de ahí, pues normalmente, claro, los libros de magia los escribían científicos, por ejemplo, matemáticos, etcétera, y tenían una circulación muy restringida. Hasta que ya en el siglo XIX, de pronto a un hombre que adoptó el seudónimo del profesor Hoffman, se le ocurre escribir un libro y publicarlo para todo el mundo. Entonces los magos se llegan las manos a la cabeza, dicen, se va a acabar nuestro arte, el secreto ha sido vulnerado, a partir de este momento no vamos a poder seguir haciendo los juegos. Y no fue así, sino que a partir de ese momento los magos tuvieron que ser más inteligentes todavía, más brillantes, más hábiles, para superar el que mucha gente conociera cómo se hacían los antiguos juegos, haciéndolas de otras formas y volviendo otra vez a sorprender al público. Entonces, bueno, llega hasta nuestros días en que, como hay una gran cantidad de aficionados, y los aficionados, a diferencia de los profesionales, pues tienen que hacer magia en sus círculos y necesitan constantemente renovar sus juegos porque, claro, sus familias están hasta las narices de que les hagan los mismos, etcétera, pues hoy en día existe una gran cantidad de libros, sobre todo, como decía Celia, de cartomagia, en las que es, digamos, la especialidad que más gusta a los aficionados, que constantemente renuevan los efectos y los juegos de magia para que estos aficionados pues tengan munición para seguir haciendo sus juegos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues digamos que ha ido evolucionando en estos sentidos, y luego, además, como es un arte escénico, ha empezado a tener muchísima importancia también pues todas las reflexiones sobre no solamente el secreto y de los juegos, sino cómo hacer esos juegos, que muchas veces pues es mucho más importante que conocer el secreto, el cómo hacer las cosas, y que exige pues actuar, conocer las sutilezas psicológicas, porque la magia, y eso es lo que yo creo que os deberíais de quedaros con esa idea en la cabeza, no se basa en la habilidad, como mucha gente piensa, sino que se basa en conocer cómo nosotros, cómo los seres humanos percibimos la realidad para poder alterarla. Es decir, es digamos que el fundamento de la magia sería psicológico. Es conocer cómo vemos las cosas. Gracián, el escritor español, decía una frase que a mí me parece preciosa. Decía que hay que tener ojos en los mismos ojos para saber cómo miran. Es decir, y es verdad que no todos cuando miramos vemos las mismas cosas, no todos vemos lo mismo, aunque estemos viendo lo mismo, nuestra visión es distinta de cada uno. Bueno, pues el mago es aquella persona que sabe cómo miran los ojos y cómo poder alterar lo que miran para que vean lo que él quiere que vean. Ese sería el mago realmente. ¿Hay algún libro, pieza que os gustaría tener en la biblioteca? No sé, Celia, Ramón, ¿qué nos falta? ¿Qué podríamos tener que no tengamos? Pues hay un libro precioso que es el que realmente es el primer libro de magia que se recuerda, que se tiene. No que se publicó, porque se quedó en manuscrito durante mucho tiempo, y es un libro de un monje llamado Luca Pacioli. Este monje era un gran geómetra. Es un hombre que escribió un libro que se llama La Divina Proporción, que ha servido a los pintores para poder componer sus cuadros. Pero era un gran aficionado al mundo de la magia y escribió un libro sobre todo de juegos matemáticos, pero no solo. Hay también adivinaciones, etcétera, pero como era, claro, geómetra y matemático, de juegos matemáticos, que se llama Del poder de los números. Y el poder de los números es ese, el poder en un determinado momento de ver cosas increíbles, de ver cosas imposibles y de hacer cosas imposibles. Ese yo creo que podría ser un magnífico complemento para la biblioteca. Nos lo apuntamos, Celia. Sí, sí, sí. Podemos cogerlo y dar con él por algún lado, desde luego. ¿Desde la biblioteca se organizan actividades? Organizamos un formato que es el Biblioteca Invita, que os comentábamos antes que para el festival vamos a juntar a escenógrafos del teatro y del ilusionismo. Y en este formato, pues bajo ese formato organizamos distintas actividades en las que invitamos a personas de los distintos ámbitos en los que la biblioteca se especializa, pues en teatro, en música. En arte contemporáneo, en datos, pues también tenemos una faceta digital y a partir de ahí nos reunimos e intentamos que la biblioteca sea un espacio también de encuentro, ¿no?, entre las distintas comunidades que tenemos. O sea que sí, poco a poco estamos organizando más actividades. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. The doors of time. llegaste a la magia? Cada uno. Gracias por la pregunta, Osvaldo. Pues mira, yo llegué a la magia a través de un libro que seguro que os suena, que es la saga de Harry Potter. A mí me encanta Harry Potter y lo he leído desde que tenía 13 años, que justo era la edad de Harry en el primer libro. Entonces yo me sentía muy identificada. Y a partir de ahí, pues yo pensaba que la magia estaba solo en los libros, pero no tenía ni idea de que resulta que hay toda una profesión detrás y que había tantos libros reunidos en una biblioteca. Y eso lo he descubierto después, así que para que veáis. Y nada más, pero bueno, la idea de que un mago pueda hacer cosas tan maravillosas y meterse en unos líos como se mete Harry Potter. Madre mía, vaya líos. Pero que eso también lo puede hacer gente que está entre nosotros, que es que hay magos entre nosotros, que saben hacer trucos que no nos podemos ni imaginar. Eso nos hace muchísima ilusión. Sobre todo que Harry Potter, su enemigo era el Draco Malfoy. Pero detrás hubo un gilipichis que se llamaba Voldemort. Con ese pudo vencerle. Porque era más tonto, era un envidioso. Porque quería tener más magia que nadie. Y de hecho ahora, no sé si ahora estará en los cines todavía, Los secretos de Dumbledore. Que todavía, no sé si todavía seguirá o no, pero la verdad que Harry Potter siempre puede con todos los enmascarados. Y nosotros también hemos podido. Y seguimos. Es que es el mejor Harry Potter. Desde aquí le mando un saludo. Desde aquí le mando un saludo a Harry Potter. Yo recuerdo, pues de pequeño, que a mi hermana y a mí nos regalaron el juego de magia borrás. Y aquello fue como todo un descubrimiento, ¿no? Yo creo que aprendimos a hacer muy poquitos trucos. Aquello era bastante más complejo de lo que parecía, pero a partir de ahí está claro que, bueno, pues viendo todos los programas de televisión que había, pues siempre, como a cualquier niño, la magia te captura desde bien pequeño, ¿no? Pues a mí me deslumbró por los programas de televisión, la verdad. Yo siempre, cuando veía algún programa de magia en televisión, me quedaba totalmente fascinada y pensaba que, bueno, ¿cómo lo aprenderían? ¿Cómo se podrían poner en marcha todos esos trucos? Y mira por dónde luego fui a parar a la biblioteca de ilusionismo. Y ahí estoy descubriendo el trabajo que lleva montar todos esos espectáculos, aprender trucos nuevos. Es un esfuerzo continuo el que tienen los magos, tanto los aficionados como los profesionales, que muchas veces no te das cuenta porque el truco dura un momento, dura unos minutos, pero hay mucho, mucho trabajo detrás. Pues yo, cuando era pequeño, en un cumpleaños, vino un mago a hacer magia a mi casa. Y después de actuar y hacer millones de cosas, se dejó olvidado el sombrero de copa. Entonces, pues durante varios días permaneció el sombrero de copa hasta que volvió para que se lo devolviéramos en mi casa, y yo ya tenía tarea, y es intentar hacer lo que él había hecho. Yo le había visto sacar miles de cosas del sombrero, pero claro, no había forma de sacar nada de aquel sombrero. Entonces, durante bastante tiempo me tuve que plantear cómo conseguir sacar de un sombrero cosas como había visto hacer aquel mago. Y a partir de ahí, pues me aficioné a la magia. Así, magia. Llevo haciendo unos cuantos años un truco muy tonto, pero que para niños de menos de 5 años funciona. Que es hacer desaparecer una moneda, que la tiras como para arriba y se te queda guardada en otro sitio y se la enseñas les enseñas las manos vacías. Pero a partir de 5 años ya no cuela. Bueno, yo he hecho alguna vez magia a los amigos, etcétera, pero claro, desde muy pronto estuve rodeado de los mejores magos españoles, porque tuve la suerte de conocer, pues cuando yo tenía 16 o 17 años ya conocía a Juan Tamariz, conocía a muchos de los magos mejores españoles, y entonces, pues lógicamente, hubiera sido hacer a su lado, ponerme yo a hacer juegos de magia, pues me parecía que necesitaría haber ensayado muchísimo, ser muy exigente con eso. Y sin embargo, descubrí algo que me gustaba muchísimo y es escribir sobre magia. Yo me he dedicado sobre todo a escribir sobre magia. La magia para mí es un tema literario absolutamente maravilloso y eso es lo que he hecho fundamentalmente. Pero bueno, de vez en cuando, cuando no me ven, suelo hacer magia. ¿Cuáles son vuestros trucos favoritos? Yo tengo uno que vi hace mucho tiempo cuando era pequeña, así que seguramente no lo recuerde del todo bien, pero recuerdo que habían hecho desaparecer un edificio. ¿Os suena esto? Puede que fuese la Estatua de la Libertad. David Copperfield hizo desaparecer David la Estatua de la Libertad, sí. David Copperfield. Y la muralla china. Me dejó alucinada, yo no entendía nada, decía, pero ¿cómo es posible que haya desaparecido la Estatua de la Libertad? Y entonces hubo un momento que me obsesioné y no entendía. Y entre eso y lo del Triángulo de las Bermudas, que tampoco lo he entendido nunca. Pues mi juego favorito es un juego que le vi hace muchos años a un mago que se llamaba Fred Capps. Entonces este hombre, imaginaos que salía al escenario vestido de negro con un frac y era muy alto. Entonces el pantalón, digamos, negro caía hasta el suelo. Desde arriba era muy alto. Entonces en un determinado momento lo que hacía era que cogía y abría su puño, el puño de la mano, y cerraba el puño de la mano y empezaba a caer sal y se iba formando un montoncito al lado de la pernera del pantalón negro. Abría de nuevo la mano y no había absolutamente nada en la mano. Volvía a cerrarla y seguía cayendo sal. Y al final se formaba un gran montón de sal al lado de su pantalón negro y su mano continuaba vacía. Aquel juego siempre me impresionó y me pareció absolutamente maravilloso. ¿Qué mitos circulan en el torno de la magia, ilusionismo, que no son ciertos? Bueno, pues muchos, como es lógico, ¿no? O sea, porque es un mundo que, como os digo, ha estado preservado por el secreto y el misterio, entonces, pues es lógico que circulen miles de mitos. El más importante de todos es que normalmente tenemos la tendencia, cuando vemos un juego de magia, a exagerarlo. Y con el tiempo va creciendo nuestra memoria y se va convirtiendo en todavía más impresionante de lo que era, ¿no? Es decir, que es muy difícil, digamos, que la magia se ajuste a la realidad, incluso en el recuerdo, ¿no? Siempre crea otros mundos posibles. La magia es precisamente... Hay un gran artista sudafricano que se llama William Kentridge que dice que creer en la magia es creer en que todo es posible. ¿En qué estado se encuentra actualmente la magia en nuestro país? Pues nuestro país tiene una suerte impresionante, porque gracias a cosas como instituciones como la Biblioteca de la Fundación March y a la labor que hizo precisamente el hombre que donó esa biblioteca, la Fundación March, entre otros, que crearon una cosa que se llamaba la Escuela Mágica de Madrid y crearon una revista entonces. Imaginaos que en esa época, por ejemplo, si uno iba a una sociedad de magia, que es donde se reúnen los magos, y era una persona joven que no sabía mucho de magia y les veía hacer magia y le preguntaba a uno de los magos, ¿cómo se hace eso? Y en esa época todos se lo guardaban para sí. Entonces te decían, bueno, chico, esto es muy difícil. A lo mejor con mucho esfuerzo y durante muchos años lo conseguirás. Y a partir del momento en que Puchol y otros magos crearon esa escuela de magia de Madrid, empezó a circular la información, los magos empezaron a aprender desde muy jóvenes con mucha facilidad y el resultado ha sido que España se ha convertido en una auténtica potencia en magia de cerca. Los españoles, los magos españoles de magia de cerca son seguramente los mejores del mundo en estos momentos. Y desde ese punto de vista, pues dentro de unos pocos días en el mes de julio precisamente, pero un poquito después de las jornadas que se van a hacer de ilusionismo en la Fundación March, va a haber un congreso mundial que se celebra en Canadá y en Montreal. Y entonces el otro día estuve yo en una gala viendo la representación española. Y había más de 20 magos españoles que se van a presentar en este congreso con unos números absolutamente maravillosos. Esperemos que tengan éxito. ¿Cuáles son las principales figuras de magia que tenemos hoy en día? Bueno, pues seguro que varias son, depende. O sea, si hablamos de magos españoles o magos de todo el mundo, pues de magos españoles muchos son los que van a actuar precisamente en la fundación. O sea, magos como Juan Tamariz, que va a dar una conferencia espectáculo absolutamente maravillosa, o como Miguel Muñoz, del que antes os hablé, que ha sido campeón del mundo, o como todos los demás son magos de primera fila. En España hay magos que tienen un éxito extraordinariamente en el teatro, como puede ser Jorge Blas o como puede ser el Mago Pop, ¿no? Mago Pop, que a todos os suena, ha tenido 1 millón de espectadores en el teatro. O sea que imaginaos la importancia que tiene. Es decir, hay magos absolutamente extraordinarios en ese sentido. Y en el resto del mundo, pues por supuesto, también. La magia francesa es, por ejemplo, una magia muy teatral, muy bonita. La magia americana es muy buena, la de gran espectáculo, la de grandes ilusiones. Como antes decía Camila, pues, por ejemplo, David Copperfield, que es un mago muy famoso por sus actuaciones televisivas, pues ha hecho cosas tan extraordinarias como hacer desaparecer un avión o hacer desaparecer una... la muralla china o volar. Tiene un espectáculo en el que él vuela por todo un escenario. En fin, que realmente la magia en estos momentos, digamos, está en un momento de renovación, porque sabéis que existe una cosa que se llama la realidad virtual, y magia y realidad virtual están muy cerca una de la otra. De hecho, yo pienso que la magia ha sido durante muchos siglos la realidad virtual antes de que existiera lo que hoy conocemos como realidad virtual. Ramón, tú has publicado libros, teatro, televisión y demás ámbitos sobre la magia. Cuéntanos. Pues como os he contado, a mí la magia me pareció siempre algo fascinante como tema literario. Yo soy escritor fundamentalmente, aunque mi formación es la de antropólogo, y entonces pues me he dedicado durante muchísimo tiempo a estudiar la magia, a conocerla, a conocer su historia, a saber cómo funciona, cuál es su teoría, conocer a los magos. Siempre he vivido entre los magos. Para mí son mi familia, los magos. Yo vivo rodeado de magos por todas partes, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y entonces, bueno, pues he trabajado en todas las modalidades posibles de la magia. He creado una editorial de magia, he sido guionista de programas de televisión de magia, he hecho los textos de espectáculos de magia, bueno, he hecho libros sobre magia, etcétera. Y bueno, pues como bien podéis comprender, es simplemente la historia de una fascinación. Yo me siento fascinado por ello y lo cuento. Aparte del ciclo magia a ojo vista, ¿qué otros eventos mágicos habría próximamente en Madrid? Bueno, pues mirad, en Madrid, por fortuna, es uno de los sitios donde se puede ver mejor magia que existe. Yo el otro día me metí en internet para ver qué espectáculos de magia había, a lo mejor previendo que íbamos a venir aquí me lo ibais a preguntar. Y sobre todo que me lo ibas a preguntar tú, María José. Y entonces, bueno, pues en este momento, hace unos días, a lo mejor como ahora viene julio, empieza a haber a lo mejor menos, ¿no? Pero hasta antes de julio había 32 espectáculos de magia en Madrid. Entonces, en Madrid hay muchos pequeños teatritos de magia, como por ejemplo el Teatro Encantado, o la Cripta Mágica, o la Grada Mágica, donde se puede ver magia de cerca absolutamente maravillosa. Se puede ver magia en teatros, en la Gran Vía siempre suele haber dos, tres espectáculos de magia, como el del Mago Pop y otros. Hay una vez al año un festival internacional de magia en el Circo Price absolutamente maravilloso. Ahora empiezan las jornadas de la Fundación March. Es decir, que hay muchísimos espectáculos y muchísimas posibilidades de ver magia. Hay restaurantes en cuyo espectáculo es la magia. Y luego los magos pues se prodigan también en miles de sitios. Hay asociaciones, igual que hay Payasos Sin Fronteras, que van a todo el mundo para llevar la alegría y la diversión en los sitios más duros donde hay guerras, etcétera, pues hay también una fundación que se llama Abracadabra, que se dedica a llevar la magia a aquellos lugares en donde de algún modo la magia puede ser un revulsivo y para prender la felicidad de las personas, ¿no? Entonces creo que la magia está por todas partes. ¿Qué decir de la magia y el ilusionismo que aún no se haya dicho en este programa hoy? Muchas gracias por la pregunta, pues. Bueno, se nos queda una cosa en el tintero, que es que aquellos que no puedan acercarse físicamente a la calle Castelló a ver la biblioteca, también tienen la posibilidad de ver muchos de los libros en nuestro repositorio digital. Se llama Simsalabim y ahí hay reunidos 155 libros de magia, o sea, perdón. Sí, libros de magia, además de que contiene libros pues entre 1733, que es el libro que mencionaba Celia al principio, hasta 1944, de 64 autores en castellano, en inglés, en francés, en portugués, que suponen más de 30.000 páginas de historia de la magia, de magia científica, de mentalismo. Realmente es para sorprenderse, para dejar volar la imaginación, porque no os imagináis qué libros podéis encontrar ahí. Y antes de terminar, quería leeros una frase que a mí me gusta mucho, que es de George Bernard Shaw, y dice: hay gentes que ven las cosas tal como son y se preguntan por qué. Otras ven las cosas tal como podrían ser y se dicen por qué no. Y con esto os emplazamos a que por favor vengáis a nuestro festival del 7 al 10 de julio, que allí os esperaremos con muchos más trucos y muchas más ganas de pasarlo bien, sobre todo. Pues nos vamos a quedar con esas últimas palabras que Camila ha leído. No tenemos tiempo para más. Por arte de magia no podemos aumentar el tiempo de este programa. Y sí que recordarnos un poco la página web o los oyentes dónde pueden acceder para ver toda la programación que tenéis en este ciclo de magia a ojos vista. Sí, pues como os decía, en la página web de la Fundación podéis encontrar toda la información del festival. Y nada, ya sabéis que cualquier duda aquí estamos para resolverosla. Y lo dicho, las entradas... habrá una pequeña parte que se puedan recoger haciendo cola antes de los espectáculos y por supuesto la exposición que estará libre esos días para acceder de forma gratuita. Todos los eventos son gratuitos, que ya lo hemos comentado antes, pero por si alguien por si hay dudas. Celia, Luis, Camila, Ramón, muchísimas gracias por acercaros esta mañana Radio Almenara e ilustrarnos sobre la magia y el ilusionismo. Y aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Muchas gracias. Osvaldo, que te toca despedir. A ti te toca lo más difícil. Sobre todo, buen verano. Te toca despedir, arrancar lo que está sin guión. Así que ala, despídete, que hasta el año, hasta la temporada que viene no volvemos. ¿Qué decir para cerrar esta sexta temporada de Chale Papas en Radio Almenara? Hasta septiembre. Y con eso ya queda dicho todo, ¿verdad? Y buen verano. Igualmente. It makes me glow so much. It casts a spell. It rings a bell. The magic touch. Oh, when I feel your charm. It's like a alarm. You make me thrill so much. You've got the magic touch.